24/7. Podcast de noticias. Buen fin de semana para todos. Si bien hay mucha información en nuestro portal, vamos a relatar solo tres informaciones. Bienvenidos. Hoy sábado se desarrolla en nuestra ciudad una feria especial por el Día del Niño. El Departamento de Servicios indicó que, teniendo en cuenta la celebración del Día del Niño prevista para mañana, autorizó la realización de una feria especial en la presente jornada. Se colocarán los puestos por calle Fray Generoso Pérez, entre José Valleverres y Avenida Apolo, por Wilson Ferreira, entre Gallinal y Apolo, y por Petrona Filippini de Cames, entre 25 de agosto y Apolo. La feria especial se extiende entre las 10 y las 17 horas. Por otra parte, mañana domingo, la Feria Franca funcionará en el horario habitual, en esta misma zona cercana a Terminal Rodó. Otra página. Juegos inflables en Parque Bicentenario, postergado para el 25 de agosto. La Intendencia de Durazno informó en las últimas horas que la actividad que estaba prevista para mañana en el marco del Día del Niño se postergó por razones climáticas. La actividad se realizará con los mismos detalles el día domingo 25 de agosto en el Parque Bicentenario. 24/7. En el final les adelanto que el sábado de la semana que viene, a la hora 11:30, el presidente de la República inaugurará la rehabilitación de 82 kilómetros de la Ruta 6, una vía que conecta el país de norte a sur. Las obras incluyen el tramo que une los departamentos de Durazno y Tacuarembó a través del puente 329 sobre el Río Negro, con una inversión de 1.200 millones de pesos. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.